frío de morir. Estoy cansado de comer y de morder siempre el mismo pan. Hay un maldito montacarga donde los monos suben a una selva igual a la muerte. Estoy cansado de ver cómo a las noches los criminales salen a jugar a las escondidas. Estoy cansado de los rituales de mudanza. Estoy cansado de ver mantas colgadas donde las noches duermen con los ojos abiertos.